Hermanos, ¿cómo están? Buenos días para todos. Me alegra estar aquí en esta mañana. Pues hace 2 años ustedes oraron por mí porque empezaba el proyecto de iniciar, abrir una obra aquí en Bucaramanga. Hace un tiempo para acá he empezado a experimentar, pues, como pedir al Señor qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando y a la vez en mi vida. La mayoría de ustedes se enteraron de lo que pasó porque los medios de comunicación con esta mujer Piraquive. ¿Sí? ¿Sí han enterado? ¿Han visto televisión, radio? Un bombardeo difícil de no tener en cuenta. Y mi iglesia compartía lo siguiente. Ya de pronto cada uno de nosotros hacemos la reflexión de lo equivocado que pudo estar esta señora al hablar. Es verdad. Pero lo que me sorprende, escúchenme muy bien esto, lo que me sorprende y me duele más que las palabras de esa señora es la cantidad de comentarios negativos. Con mi suegro estábamos leyendo el periódico de La Vanguardia en online, el que está en internet. En menos de un día, el primer comentario que ella tenía había logrado colocar 500 comentarios. 500 comentarios. 500 personas se sentaron en el computador a escribir. Y usted leyera los comentarios. Los comentarios no son en general hacia ella, sino son en general a todos nosotros los cristianos. Y no se bajan de unas bendiciones que nos dan. Nos dicen tontos, manipulados, lavados de cerebro, negociador. Bueno, eso, ¿qué no nos dicen? Nos dicen toda clase de cosas negativas. Claro, hay algunas personas que escriben y tratan de defender a la iglesia y demás, pero la gran mayoría de los 500 comentarios son de personas. Escúcheme esto, porque yo no sé si a usted le preocupa, pero a mí esto me preocupa como iglesia. Más de 500 comentarios hablando negativamente de la iglesia, llamándonos negociantes, llamándonos todo tipo de cosas. Mejor dicho, y lo digo en mi caso personal, que soy pastor, yo llego a un velorio. Soy invitado a velorios, a todo tipo de eventos sociales, y me quieren presentar. Entonces, venga, yo lo presento, pastor. Entonces yo le digo, bueno, si usted me quiere, me presenta como pastor, pero si no, me puede presentar como Alexis, su amigo. No, no, pastor, yo lo presento. ¿Qué pasa cuando me presenta como pastor? Eso es una cosa tremenda. Yo llego al velorio, donde esté, y digo, mire, mucho gusto, el pastor Alexis. La cara de esas personas cambia. La cara de esas personas me dice, ah, ustedes vienen de los diezmos, ¿no? De la gente. Ah. Es decir, ha quedado una estela. Hay una cosa que hay un dicho que dice, cría fama y échate a dormir. Yo pensaba, Dios mío, ¿cómo hacemos en una Colombia que tiene tal concepto de nosotros? Tiene concepto tan negativo, está tan decepcionada. Y ahí se aprovechan todos los, sobre todo lo que más me preocupa son los jóvenes. Los que más escriben en los medios de internet son jóvenes. Y la gran mayoría de comentarios negativos son de jóvenes. Entonces yo decía, ¿cómo hago para que los medios que no tenemos? Yo he querido entrar a la UIS, yo he querido entrar a la UNAP, yo he querido hacer cosas allá. Y se están haciendo intentos para poder entrar en varias iglesias. ¿Cómo lograr llegar allá con semejante? No es que nos digan como hace unos años, yo no sé eso que hacen allá. Eso es como raro. Allá hay un poco de gente que entra con un libro negro y canta. Hace unos años decían eso, ¿cierto? Esos son como raros. Pero no, hoy ya no nos dicen raros. Hoy nos dicen una cantidad de cosas, punto por punto. Nos dicen allá son unos negociantes, venden la felicidad, la intercambian por plata. Bueno, una cantidad de cosas que realmente me sorprendió. Soy pastor hace algunos años. Yo empecé a los 15 años a ser pastor. Pero creo que, bueno, yo no quise ser pastor. Es que la profesión, si ustedes se dan cuenta, los jóvenes, uno va a campamento de jóvenes, a veces soy invitado a campamentos de jóvenes. Los jóvenes quieren ser cantantes, músicos, todo esto aquí en tarima. Pero pastores no quieren ser. Este es un trabajo que ha llegado a ser difícil. O sea, antes en el pueblo se distinguía, no hablemos de pastores, hablamos de sacerdote. Se decía el médico del pueblo, se invitaba, ¿cierto? Cuando se iba a abrir la escuelita se invitaba al médico, se invitaba al padre y al alcalde, ¿cierto? A que fuera a abrir la escuelita. Y entonces el sacerdote también daba unas palabras y compartía y hablaba. Pero hoy ser pastor y estar en el medio donde yo me muevo, entre personas de un colegio, entre personas no creyentes, no cristianas, se me ha presentado para mí un gran desafío. Y creo que ese que se le presenta a la mayoría de ustedes. Creo que ese que se le presenta a diario a ustedes. Cuando están en el trabajo y escuchan los comentarios de sus compañeros de trabajo negativos. ¡Ja! Ahí está pintada la iglesia. Esas iglesias de garaje. Ah, ponen tres parlantes y hay un señor ahí enseñando. Y uno escuchando eso. ¿Uno cómo reacciona frente a eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Hechos de los Apóstoles cuenta que la iglesia primitiva también, la gente hablaba de la iglesia, pero la gente hablaba positivamente de la iglesia. Amén. Los que se encargaban de hablar negativamente de la iglesia eran los religiosos, eran los fariseos, los escribas. Pero ¿quién hablaban bien? Ah, las personas pecadoras, las personas que no conocían al Señor, decían que gozaba de buena fama. De buena, las personas cuando veían la iglesia decían: ay, allá hay gente que ayuda a este país. Allá hay gente que colabora que seamos mejores. La gente se sentía a gusto con la iglesia. Se sentía a gusto con la comunidad llamada iglesia cristiana. Claro, los religiosos no. Y nosotros nos sentíamos orgullosos porque cuando inició la iglesia era así. La iglesia que en ese momento abarcaba todo, que era la iglesia católica, nos odiaba a nosotros, pero gozábamos de buen, ¿cómo se llama? De buen recaudo con la gente. Las personas que no lo conocen dicen: yo no conozco a los cristianos, pero son gente buena. Son gente de buen testimonio. Son gente que se le puede dar trabajo. Son gente que la puedo dejar encargado de algo. Había muchos que consideraban la opción siempre de dejar un cristiano al cargo de un cargo administrativo. Porque decían: esa persona le puedo confiar algo porque es íntegra, correcta. Todavía se puede algo decir eso, pero a veces no. Hay gente que dice: no, yo no dejo un cristiano. No. Entonces, yo quiero que hoy abramos la Biblia en Lucas, capítulo 24, y encontremos en la palabra de Dios, tal vez me dejen presentarles, tal vez algo que el Señor nos dejó como una pequeña respuesta a esto que estamos viviendo, a esta situación que se nos está viniendo. Lucas capítulo 24. Lucas 24 nos narra un suceso muy duro, muy difícil. Desde el versículo 13 nos va a decir que hay dos personas que se están dirigiendo, dos discípulos de Jesús que se están dirigiendo a Emaús. Si estamos en Lucas 24, nos vamos a dar cuenta, si pasamos una hojita o estamos a la hoja siguiente, ¿qué ha pasado? Una hoja antes, ¿qué ha pasado ahí en un capítulo antes? ¿Qué ha ocurrido? A Jesús lo crucificaron, a Jesús le escupieron, a Jesús le increparon, fueron groseros con él. Mejor dicho, ellos de ver un espectáculo terrible, como sus líderes religiosos, las personas que ellos pretendían ser personas justas, buenas, correctas, esos líderes que amaban, esas personas que decían: uy, cuando ese hombre predica. Pero resulta que ese fariseo que enseñaba en el templo, ese gritó: mátenlo, crucifíquenlo, pagó testigos falsos, hizo cosas indebidas, habló con fulano de tal, pagó favores políticos. Entonces los discípulos estaban decepcionados a tal punto que vieron a su maestro morir en manos de los fariseos y dijeron: nos devolvemos para Emaús, nos devolvemos para nuestra casa. Esto no tiene sentido, no tiene sentido, como muchos escribían en el periódico, en distintos lugares, no tiene sentido seguir a Dios porque ustedes me dan un completo mal ejemplo de lo que es seguir a Dios. Así que estos dos discípulos cogen maletas, echan todo lo que tienen, muy poquito porque andaban con eso, andaban caminando, pero y se devuelven para Emaús. Vamos a leer lo que pasa en ese camino. Versículo 13. Voy a leer una versión que se llama La Nueva Traducción Viviente, pero ustedes me siguen ahí donde están. Se la voy a poner aquí. Si quiere, la leemos desde el televisor para que leamos todos una misma versión. 24, versículo 13. ¿Quiénes tienen Reina Valera del 60? Bueno. Entonces ahí. Bueno, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. ¿A cuánto dicen algunas Biblias? ¿Cuántos kilómetros? ¿60 kilómetros? Ah, no. Pero kilómetros. 11 kilómetros. Bueno, sigamos. E iban hablando entre ellos, perdón, entre sí, todas aquellas cosas que habían acontecido. Así como está pasando hoy, están hablando. Todo lo terrible. Están tocados por el momento, por lo que está pasando. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Muy bien. Mas los ojos de ellos estaban velados, velados, para que no lo conociesen. Sigamos. Y le dijo: ¿Qué pláticas, qué hablan son estas que ustedes tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Sigamos. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Usted no ha leído periódicos? ¿Usted no ha visto? ¿No ha escuchado radio? Entonces el Señor le dice: ¿Qué cosas? El Señor le dice: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron que Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, y aquí viene la expectativa de ellos, nosotros esperábamos, pasado, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que todo esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive, que vieron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque ya se hace tarde y el día se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y quiero el siguiente también, por favor. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Hasta ahí vamos a dejar. Yo creo que este capítulo ha sido para mí, este año, desde el año pasado, una continua reflexión. Creo que aquí hay una gran fuente de verdades para Latinoamérica, para nosotros como latinos, que estamos viviendo un tiempo donde nos sentimos como los discípulos de Emaús, nuestros líderes religiosos y nuestros gobernantes, ¿cierto? Ahí están los dos grupos a los que más odio se siente en este momento, ¿cierto? Ustedes ven la televisión, ven la radio, ¿y cuáles son los grupos que más reciben todo el tiempo de los medios de comunicación y las personas más reciben? Cuando un gobernante, ¿cierto? La política. Los muchachos dicen: yo no voy a votar, yo voy a votar en blanco, yo no quiero. porque el político ha llegado a ser a tal punto que llega a ser un odiado, pues. Todos vemos a uno como un hipócrita, como una persona que hoy nos está diciendo algo, pero nos está pidiendo algo que luego no lo va a cumplir. Quiero dar esta enseñanza bajo tres parámetros, bajo un marco. Un marco que nos lo va a colocar la misma Escritura. Estos dos hombres, discípulos del Señor, escucharon sus predicaciones, vieron sus milagros, probablemente, como nosotros, vimos muchas cosas, entendimos muchas cosas. Pero ellos, particularmente, no se han encontrado personalmente con el Señor. No han tenido un encuentro real con el Señor. Y necesitan tener ese encuentro personal y vivo con el Señor. Yo creo que la primera cosa que el Señor nos enseña es que a Jesús se le encuentra en el camino. Sí, hermanos, no se encuentra en otro lugar sino en el camino. Las mejores enseñanzas de Jesús, ¿sabe cuándo fueron? Comiendo. Sí, es verdad, pero algunos teólogos dicen las más bonitas enseñanzas, las más hermosas, las que las dijo mientras comían. Y yo pensé, ¿no las dijo en una iglesia? ¿No las dio en un templo? Dijo, no. Las dio mientras estaba comiendo con las personas, mientras estaba haciendo un pescadito. Él daba unas enseñanzas espectaculares. Porque a Jesús se le encuentra en el camino. Yo creo que lo primero que Jesús nos está enseñando es que cuando uno se va a dirigir a personas decepcionadas, como están las personas de la iglesia, de este mundo, cuando las personas están diciendo, yo me siento decepcionada de la iglesia, de los líderes religiosos, lo primero, escúcheme esto, hermanos, lo primero que debemos hacer es salir, encontrarnos con ellos en el camino, ¿cierto? Nosotros dijimos, hace un tiempo cambiamos el lema del Señor. El Señor dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos. Nosotros lo decimos, por tanto, los traemos y aquí los hacen discípulos. No, el Señor dijo, vayan, nosotros los traemos. Yo siempre en el ejército trataba de coger a los muchachos y les insistía toda la semana, venga, vamos a la iglesia, venga, vamos a la iglesia. Como yo pensaba, yo lo traigo, aquí le hago la emboscada, aquí lo meto, lo comprometo con un líder, con el pastor. Pastor, ahí se lo dejo yo, cuídelo, mire que es nuevo, yo veré, si es cosa, ahí se muere un alma, yo no sé, yo lo atraje, de ahí pasó. Algo así como que yo lo pasaba y yo le decía, ahí se lo dejo. Como que yo creía que el trabajo era traer. Y el Señor me dijo, no, no, no. Por tanto, id. Es una orden. Es tan imperativo. Dice, por tanto, vayan, salgan del camino, rompan los límites. Y se los está diciendo una persona que le gusta la comodidad como yo. Yo siempre estuve muy cómodo en mi casa. Estuve muy tranquilo. Y el Señor me llamó. Yo digo que el Señor fue el que me llamó al ejército. Y yo estando sirviendo al Señor en las actividades aquí de la iglesia, iba a predicar los domingos al parque, hacíamos horas de teatro, ayudaba en lo que podía. Estaba metido, yo dije, imposible, imposible, imposible que el Señor me esté llamando al ejército. O sea, yo sé que el Señor me va a librar. Entonces, cuando yo me senté en el Coliseo y vi a los capitanes que habían parado, yo me reía, yo decía, esta gente no sabe que está aquí un siervo de Dios, que eso no va a pasar nada, que yo nunca cargaré una arma, porque Dios está conmigo. Porque yo estaba aferrado a mi comodidad, a mi lugar, a mi tranquilidad. Entonces me dijeron, los que coman, los que almuercen, se van para el ejército. Entonces yo no recibí almuerzo. Yo, no, ese no es para mí, a mí me van a sacar, todo orgulloso. Pensando que yo era todo tranquilo, había orado tanto esa semana que yo dije, el Señor me va a librar, el Señor va a hacer que todo salga conforme a mi comodidad, todo salga bien, a los que aman a Dios. Y yo no sabía que el problema era que todas me ayudan para bien. Y yo con el almuerzo ahí envuelto en un copor, vino el capitán Muñoz y me dijo, ¿no se lo va a comer? Yo le dije, no, porque yo no voy. Dijo, se lo traga ya mismo, soldado. Y yo me lo comí porque estaba asustado. Y me fui para el ejército. Y resulta que cuando me doy cuenta, es un Dios que si no queremos salir, nos ayuda a salir. Nos da una patadita. Nos da un empujoncito. para que salgamos de nuestra comodidad, para que miremos el mundo que no hemos visto, para que dejemos de pensar que el mundo es simplemente cantar, venir, pararse, sentarse, recoger la ofrenda. Que hay una cantidad de personas que yo vi, que vi gente morirse allá en el ejército, que vi cantidad de cosas porque trabajé en un hospital militar, que vi gente a punto de irse su vida, que oraba con ella. Mejor dicho, mis ojos se abrieron. Y lo que muchos pensaron, yo pensé que era para mi mal, resultó siendo la oportunidad para conocer a Dios y servirlo. Allá tomé la decisión de servir al Señor. ¿Usted puede creer eso? Yo no la tomé en la iglesia. Bueno, la iglesia me inspiró, me enseñó, pero la decisión de servirlo, la decisión de salir, la tomé en el ejército. Porque fue allá donde me di cuenta cómo estaba Colombia. Colombia no necesitaba un ingeniero más. Yo estaba estudiando ingeniería industrial y yo decía, o quería estudiar ingeniería industrial, y yo dije, yo quiero ser ingeniero, pero allá me di cuenta que la gente se estaba muriendo, que había problemas, que había total circunstancia, y yo estaba en mi casa tranquilo. Cuando yo vi esa realidad, cuando Dios me expuso esa realidad, cuando yo vi la sangre, el sudor, la situación, la gente llorando, cuando me subí a una ambulancia y viendo en esa ambulancia se murió un niño que iba con nosotros, cuando yo vi la madre llorando en esa ambulancia, yo dije, yo quiero ser pastor. Porque es que la vida es muy corta. La vida es tan corta como para que haya otra persona que siga enseñando, que siga haciendo cosas, que siga haciendo empresa, y no les enseñe a las personas la realidad de Cristo en su vida. Entonces, cuando entré a la iglesia y empecé a trabajar, otra vez me volví muy cómodo. Muchos años aquí, 7 años en el Ministerio de Jóvenes, campamentos, reuniones, mis amigos, mis pizzas, vamos a comer, cumpleaños, pasaba muy bueno, no les puedo decir que no. Los extraño muchísimo. El día que salí fue como que me sacaron un pedazo de mí. Y el Señor otra vez me puso a las puertas. Para afuera, Alexis, para afuera. No más comodidad. Señor, pero aquí estoy bien. Para afuera. Vaya a las personas que lo necesitan. Vaya, entre al colegio. Vaya, entre a donde... Un poco de persona. Mire, es bonito enseñar en los cultos de jóvenes. Yo terminé las enseñanzas en los campamentos de jóvenes. Y todos decían, ay, qué enseñanza tan bonita. Me tocó tanto, qué bonito. Yo sentía todo tan tranquilo. Cuando yo voy al colegio, usted sabe, como un adolescente de sincero, ¿no? Lo bonito de predicar con adolescentes es que yo no te esconde nada. Es lindísimo. Si a usted no le gustó la predica, usted no le dice nada al pastor. ¿Sí? Usted dice, bueno, no sé, no me tocó, ¿no? Pero un chico, a los 5 minutos de que tú estás enseñando, y eso no te gusta, te lo va a empezar a decir. Se va a empezar a mover. Va a empezar a mirar la hora. Pastor, ¿cuándo salimos? Estamos cansados. Está muy aburrida la prédica. Son sinceros de una vez. Yo no veo eso que tiene que ver con mi vida, pastor. Y uno recibe todo eso como uno que se prepara, que para acá, que ora. Para uno es duro recibir eso. Mejor estaba yo en la iglesia, que todo el mundo decía amén. Todo el mundo me quiere. ¿Cómo es una persona en la iglesia? Todos sonríen, ¿cierto? Allá, pastor, otra enseñanza. ¡Ay, no! Pero la va a hacer rápido, ¿no? Para poder salir. ¿Cómo recibir el rechazo? Uno a veces quisiera estar aquí. Uno quisiera estar en la iglesia. ¿Cierto? A la escuela dominical iré. Fiel asistiré. Cristo ha prometido estar con 2 o 3. ¿Cierto? Séle fiel a Cristo. Mi deseo es. ¿Cierto? Y estaré a tiempo. Eso es bonito. Todos cantando, todos felices. Pero afuera, con los chicos, con las familias, con las parejas divorciándose. A mí no me venga a hablar de Dios, pastor. Y así me reciben. Yo, no, tranquilo, señor, siéntese, no voy a hablarle, simplemente quiero que usted me cuente, que usted me hable. Y hay días que yo, después del ajetreo, de escuchar tantas personas, tantos problemas, termino como en una batalla, como que, ay, señor, estoy que me voy otra vez para la iglesia, estoy como que ya no puedo más, como que esta es una batalla muy dura. Y entonces recuerdo que en el camino de Emaús, el Señor nos enseña que no se consigue nada a no ser que salgamos a encontrarnos en el camino a las personas. Hay que salir al camino. Hay que caminar con las personas. Hay que llevar, ir con ellas, sentarse con ellas, ir a visitarlas, ir a acompañarlas, ir a estar en lugares difíciles, al hospital. Hay que llegar allá. Es en el camino que se da presencia a Cristo. ¿Cómo hago yo para presentar a Cristo? En la iglesia de Corinto le decían a Pablo, pero bueno, Pablo, ¿cómo es Cristo? Yo no sé, o sea, usted me habla de un que era amoroso, que era grande, que mire, que es, ¿cómo era Cristo? Entonces Pablo dijo, pues muy sencillo. Yo soy un representante de Cristo. Ven mi cariño, ven cómo los trato, ven cómo les acompaño. Ese era Cristo. ¿Me ven a mí? Están viendo a Cristo. Yo soy un embajador de Él. Mis acciones, mis aptitudes son una embajada hacia Cristo. Lo primero que nos enseña Jesús es que no necesitamos un escenario para hablar. En las iglesias yo estuve acostumbrado a que yo enseñaba, ¿cierto? Bonito, todos tomaban nota. Cuando yo salgo, me doy cuenta de que el Señor me pide que yo escuche, que yo me quede callado, que yo pase una mano en el hombro, que yo mire a las personas a los ojos, que ellas me cuenten sus problemas. Y hablan mal de los pastores, y yo soy pastor. Es que esos pastores... Y yo, siga, sí. Y es que todos son unos no sé cuándo. Y yo, sí. Siga más, dele más. ¿Se acuerdan que eso es lo que pasa con Jesús? Cuando Él les pregunta, ellos se desahogan y dicen, no, está. Y yo pensaba que Él iba a... Y el Señor no los interrumpe, no les dice nada. Sigan contándome, ¿qué cosas? Síganme diciéndome. Porque a estas personas que están dolidas, que están pensando eso de nosotros, necesitan a alguien serio, sabio, que se siente a escucharlas. No a que les diga, bueno, un momentico aquí. Ahora me va a escuchar usted a mí. No, primero tengo que escuchar para ganarme el espacio de ser escuchado. Esa es una cosa que yo he tenido que aprender a los golpes. Pero que cuando abrí este pasaje, dije, oiga, el Señor ya me lo había dicho. Lo primero que hace el Señor es escuchar. ¿Qué son esas pláticas que tienen entre ustedes? Ay, como si el Señor no supiera, ¿cierto? Ay, el Señor tan inocente, no sabe qué pláticas. No, de que han matado a ese hombre. Pero cuénteme, ¿qué cosas? Y él mismo fue el que estaba ahí, era el protagonista de la historia. ¿Qué cosas? ¿Por qué nos hace el Señor esa pedagogía? Ah, porque nos está diciendo, en el camino se escucha más que se habla. En el camino se acompaña más que se regaña. Porque esas personas que están dolidas, porque esas personas que se encuentran mal, por esas personas que se encuentran decepcionadas, necesitan que alguien las escuche. Necesitan que alguien les hable con ese dolor, a partir de ese dolor les hable con la palabra de Dios. Pero no simplemente que lleguen con el mensaje, bueno, usted ponga cuidado y escúcheme. Sí, como estamos de hacer nosotros. Sino que primero tenemos que escucharles. Primero tenemos que caminar con ellos. Primero tenemos que ganarnos el corazón de ellos. Primero tenemos que ir. Si ustedes se dan cuenta, ir a Maús es estar en contra de la voluntad de Dios. Porque el Señor dijo, cuando yo muera, todos me van a esperar en Jerusalén. Ir a Maús y es dar la vuelta, es dar la espalda a lo que Jesús quería y arrancar para donde era más cómodo, más tranquilo. Se había desatado una persecución, las personas estaban buscando a los discípulos. Así que ellos dijeron, bueno, ¿por dónde más cerquita? Me voy para mi casa. ¿Qué problema hay? Allá vuelvo a pescar, a hacer lo que yo hacía antes, la carpintería, y me libro de toda esta cantidad de problemas. Es más fácil. Y arrancaron a volverse. Estaban en contra de la voluntad de Dios. Yo a veces pienso en lo siguiente. En una ocasión Jesús dijo a sus discípulos, les voy a explicar lo que yo voy a tener que padecer. Escuchen esto. Y empezó a explicarles uno a uno las situaciones que le iba a venir en Jerusalén. Y cuenta el Evangelio que un hombre tan sabio como Pedro se levantó y dijo, Señor, espérame. Espera un momentico, Señor. Listo, ya me contó. Que no te pase eso, Señor. Vamos a hacer lo posible para que no Dios te libre de esa incomodidad, de ese dolor, de ese sufrimiento. Jamás te acontezca eso, Señor. ¿Cómo llamó Jesús esa actitud de Pedro? Esa actitud de quedarse buscando la comodidad, la tranquilidad, de no incomodarse en el camino hacia Jerusalén, de no exponerse, Jesús la llamó una actitud satánica, propia de Satanás, propia de Satanás. Todo aquello que simplemente a veces rebunda en un evangelio que trata simplemente de complacernos, simplemente 3 pasos para ser más feliz, 4 pasos para llegar al éxito, ¿cierto? Esas cosas son bonitas, pero cuando el evangelio redunda solamente en eso, y en nuestra comodidad, nuestra bendición, y cada vez hacemos más el evangelio para nuestra comodidad, ese termina siendo un evangelio que Jesús describiría como un evangelio de Satanás. Apártate de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, obstáculo. ¿Por qué un obstáculo? Porque no me está dejando salir a lo que yo quiero hacer salir. Yo quiero que salga. Ah, pero Señor, te van a hacer daño, te van a decir cosas, te van a... Es que ese es el evangelio. ¿Usted qué creyó? ¿Que yo estaba predicando qué cosa? ¿Yo era un motivador personal? ¿Usted cree que yo era, lo estaba tratando de enseñar qué? ¿Motivación, ayuda personal, su vida tiene que cambiar, pare de sufrir? Como están diciendo algunos ahora, ¿no? Pare de sufrir. ¿Que está totalmente en contra del evangelio? ¿Acaso una mamá dice cuando tiene su hijo, que ¿quiénes consideran aquí que su hijo es un regalo de Dios, una bendición de Dios, que tiene un hijo? ¿Y usted no ha sufrido por él? ¿No ha trasnochado por él? ¿No derramó una lágrima por él cuando se encuentra enfermo? Oiga, pero esos regalos de Dios, ¿sí? ¿Por qué no nos quejamos de esos regalos? Porque entendemos que los regalos de Dios no son únicamente nuestro bienestar. Ahora, ¿qué alegría producen los hijos? En estos días mi segunda hija, Ana Lucía, tiene 2 años, va a entrar al colegio. Y ya le compramos el uniforme. Y uno la ve tan chiquita, ella con el uniforme, y uno, ay Dios mío, qué alegría. Oiga, ella no me produce nada. Ana Lucía no hace sino brega. Ana Lucía, pues sí, pobrecita, pero Ana Lucía, como todo niño, a correr, a hacer daño. Ya me dañó la predicación, me la rompió, me hizo tal cosa, dañó el trabajo. Esa es Ana Lucía. Pero me produce tanta satisfacción. Lo interesante en el evangelio es que Dios nos expone a cosas duras y difíciles, pero que luego nos producen gran satisfacción, gran alegría al hacerlas. Y uno se da cuenta que entonces el evangelio sí era satisfacción, pero no era por el camino fácil, la puerta ancha, no. Era por la puerta estrecha y el camino angosto. Era por el lugar difícil que me tenía que meter. Y ahí finalmente yo terminaba feliz, yo terminaba contento. Empieza difícil, pero el fin es espectacular. Yo por lo menos pienso que a veces Dios nos hace empezar las cosas por un lugar difícil porque quiere hacer nuestra vida más fácil. Vuelvo a repetir eso. Dios nos mete al principio por lugares muy difíciles porque quiere hacer nuestra vida más sencilla. Porque luego que hemos pasado por esos lugares, las personas dicen, oiga, pero qué matrimonio tan sólido. Ah, es que usted no sabe lo que hemos pasado. Esa solidez se dio por distintas circunstancias que hemos atravesado. En cambio, otros quieren vivir un matrimonio fácil al principio. Fácil. Por el camino fácil. Se casan y gastan 40 millones de dólares en el matrimonio. Entonces, y a los 2 años se divorcian. Porque no es el camino fácil. Al principio parece fácil, pero termina muy difícil. Es como cuando uno come, ¿no? Uno dice, le dice a la mamá a uno, coma las verduras. No saben tan rico como los fritos y la gaseosa. Pero a largo plazo vas a ver los beneficios. Y los pelados dicen, no, más ricas las papas fritas. Cuando tengan 45 años y tengan todos los problemas, todos, los alto el colesterol, van a decir, ¿yo qué hice? Mire, esta vejez tan difícil que estoy llevando. Todos los chuzones que me tienen que dar, por unas papas. Entonces, a veces el principio es, empieza por el camino difícil para que tu vida sea más fácil. Y no empieces por el camino fácil, lo más rico, lo más sencillo, porque tu vida puede terminar en lo más duro y en lo más terrible. Entonces el Señor nos dice a nosotros, salgamos, vamos al camino. Ay, Señor, eso es muy difícil. Sí, es verdad, salgan, encuéntrense. Señor, nos van a decir cosas. Sí, escúchenlas. Interesante, Jesús no se pone a sí mismo con su rostro, sino que se pone como un disfraz. ¿Se han dado cuenta? El pasaje dice que ellos no le reconocen. ¿Por qué tenemos a un Jesús como disfrazado aquí? Ahora que esta señora Piraque decía que lo importante era la imagen, ¿no? Resulta que cuando vemos este pasaje, a Jesús nunca le interesó su imagen. Nunca le interesó que la gente le obedeciera porque él estaba presente. Cuando uno quiere formar un niño, uno como padre, yo creo que todos piensan lo mismo, que uno forma un hijo cuando hace las cosas sin que uno esté presente. ¿Amén? La alegría de uno como padre es que su hijo empieza a hacer tareas, no cuando yo estoy presente y cuando yo me doy la vuelta prendo el televisor. ¿Cierto? Como hacíamos todos. Algunas veces, ¿no? No, pastor, yo no hacía eso, yo hacía las tareas. Bueno, hermano, lo felicito. En serio. ¿Pero cuánto luché yo con eso? Si no está el policía, ¿cierto? Yo no hago tareas. ¡Llegó, llegó! Aquí está mi papá. ¡Llegó, llegó! A recoger todo. La alegría de un padre es esa responsabilidad de su hijo. Y cuando el Señor nos dice a nosotros, salgan, escuchen, hablen con las personas, siéntense, pregúntenle cómo están, visítenlas, salgan, encuéntrense con ella, nos está diciendo, yo quiero que ustedes den la imagen mía, aunque no sea el lugar adecuado. Ustedes sienten más mi presencia en la iglesia mientras están cantando, pero allá está mi presencia. ¿No lo dijo el Señor? Cuando visitan a una persona en la cárcel, dijo el Señor, me visitan a mí. Cuando ustedes dan de comer al hambriento, me están dando comida a mí. Hermoso. ¿Ah? Cuando usted va y visita a una persona en enfermedad, dijo el Señor, me está visitando a mí. ¿Ah? Espectacular, nos está diciendo el Señor. Es decir, que a veces nosotros pensamos que la presencia más hermosa, más linda que podemos tener, la vamos a tener aquí en la iglesia. Yo considero que aquí en la iglesia podemos tener encuentros muy, muy bonitos, muy espirituales con el Señor. Pero según la Biblia, el encuentro más grande con el Señor lo tenemos afuera. Ustedes conocen al seminarista Leonardo. Leonardo ha venido aquí a enseñar a veces. Y Leo nos contó una vez en los jóvenes, él estaba en el Chocó y él trabajaba aquí con el Ministerio Infantil. Y estando en el Chocó, se colocaba la carpa que ellos traían y se dio la voz que iba a llegar un circo. Los niños allá nunca han visto un payaso. Y a las 4 de la mañana le sonó la puerta de la cabaña, del lugar donde estaban. Y el hombre, a las 4 de la mañana, se levantó y vio dos niños peinados con aguapanela, así, el pelo quietico. Uno encima de un burrito y el otro llevando el burrito. Dijo, llevamos 3 días caminando. Mi mamá nos echó un envuelto. Hay unas hojas de plátano, de bigao, ahí van la comida. Cuando yo me cansaba de caminar, el más pequeñito cogía el caballo. Así nos veíamos cambiando, el burrito. Por favor, cámbiense rápido porque queremos escuchar las canciones. Queremos ver los payasos. Dice Leonardo que él se cambió, salió, estuvo con todos ellos. Y él decía, Leonardo decía, yo creía que había conocido a Dios. Leonardo dice, yo creía que yo había conocido a Dios, pero allá lo vi, allá de verdad lo vi, allá lo pude sentir a Dios. Cuando estaba en ese lugar tan terrible, lleno de niños enfermos, con problemas, diarrea, situaciones, tenía que llevar una jornada médica, y decía Leonardo, yo creía que había conocido a Dios, pero allá lo encontré, allá sí vi al Señor. Y mientras los niños de la iglesia tocaban, niños levanten las manos, ay no, no, porque es una película. Los niños estaban allá, ¿cómo son las canciones? Y vamos a almorzar, no, no, no, siga, siga, siga, que nos queremos aprender las canciones. Y les tocaba, mire, aprende las lecciones, aprende los cantos. Fueron los días más tremendos, dice Leonardo, yo vi yo vi a Dios ahí en los ojos de esos niños. Es que uno ve al Señor cuando uno toca la mano de un enfermo. Cuando uno toca la mano de un enfermo, lo ve y está ahí acostado. Yo no sé, eso es lo que a veces me da a mí la sensación. Pero yo tengo a Jesucristo ahí cerca mío. Cuando está en un velorio y están los familiares llorando, yo siento tanto ahí la presencia del Señor. Yo siento ahí que cuando yo abrazo, cuando yo simplemente acompaño a la persona, ahí estoy siendo un instrumento en la presencia de Dios. No en otro lugar, sino ahí. Por eso es que dice este pasaje que Jesús salió al encuentro de ellos, que caminó con ellos, que no les dijo, deténganse acá para Jerusalén, sino un rayo cae acá de una vez. Ay, no, no sabía que era Jesucristo, Señor, perdóneme. No, el Señor dijo, me disfrazo, vamos caminando, hábleme, cuénteme, desahóguense, saquen. Y ellos se desahogaron, porque el Señor no quiere nuestras apariencias. Amén. El Señor quiere nuestra esencia, nuestro corazón. ¿De qué le sirve al Señor que ellos habrán cantado, alabado, si estaban devolviéndose? No creían en Él. Así que el Señor dijo, ¿les muestro policía? ¿Les muestro a Jesús? ¡Ay, Señor, no! Nosotros íbamos era por provisiones, porque mentiras, farsas. Entonces el Señor se disfrazó. No tenía el rostro de Jesús, porque quería escuchar a nosotros. Yo les doy un dato aquí. Yo tengo la sensación de que el Señor se sigue disfrazando afuera. Se sigue disfrazando. Tengo la sensación de que Jesús sigue estando en las personas a veces a las que más nos disgustan. Entre ese familiar que tanto nos molesta, a veces está sentado el Señor ahí cerquita de él. Vamos, Alexis, usted que tanto enseña allá con los muchachos, a ver, vamos a ver si es cierto. ¿Cierto? Qué difícil es. Yo les digo a los muchachos en el colegio, a veces yo predico más. Y es verdad, ellos lo saben. Es más la predicación que tengo cuando me bajo del púlpito que cuando estoy arriba. Cuando yo me bajo, cuando estoy en el púlpito, todos hablan. Todos dicen, ah, sí, pues, hablar es muy bonito. Pero cuando me bajo del púlpito y estoy en un centro comercial con mi esposa y me los encuentro, ellos no me saludan. Yo les digo, ¿usted por qué no me saluda? No, pastor, es que lo vi de lejos. Mentira. Me están así, haciendo un escaneo. ¿Cómo veo a mi esposa? Si le tomo de la mano, si miro a otra mujer, si abrazo a mis hijas. Están ahí. Yo me los quedo mirando, a veces me los encuentro. ¡Ey! Y me están mirando hace rato desde el centro comercial. Sentados allá como espías. Vamos a ver. Claro, allá al frente es muy bueno predicar. Allá al frente habla muy bonito. Vamos a ver. Y se quedan callados mirándome, chequeándome. Traigo a mi esposa al colegio y me dicen, ¿ella es su esposa? Ah, sí, ¿cómo está? ¿Y cómo están sus hijos? Ah, ¿y qué tal es él? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y las niñas? ¿Las quiere? Es decir, ellos mismos desean un evangelio real. Ellos mismos desean la esencia, no las apariencias. Están cansados de las apariencias. ¡Ey, hermano, Cristo te ama! ¿Y tú? ¿Me amas? Ah, no, Cristo te ama. ¿Y tú? ¿Tú no eres embajador de Cristo? Ah, no, eso es otra cosa. Ah, no, entonces no creo en eso, porque usted es un cuento, es un negocio. Porque es un negocio de apariencia, entonces. Es un título ahí que se coloca, pero no hay esencia. Creo yo que el Señor nos está diciendo a nosotros, cuando yo leo este pasaje, para recuperar una generación que está dolida con la iglesia, una generación que habla mal de nosotros, necesitamos presentar un evangelio real y vivo con nosotros. ¿Se acuerda que ellos decían, no ardía nuestro corazón mientras Él hablaba? Y le llamó, ¡oh, insensatos! Y tardos de corazón. Yo digo, oiga, eso es duro, ¿no?, decirlo. Pero lo dijo de tal cariño, con tal aprecio, que le dijeron al Señor, Señor, quédate conmigo esta noche, quédate, no te vayas. Yo me ponía a hacer esta pregunta. La primera, que el Señor nos manda, es el camino. Pero yo creo que lo segundo que el Señor nos manda es la verdad. ¿Se acuerda que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Esa es la verdad. Y cuando uno está con una persona que le comparte la verdad, que es real, que es auténtico, que no se está fingiendo, que es auténtico, que habla como habla. Una persona me decía que era chistoso ver en las papelerías cristianas, en las librerías cristianas, ¿no? Va la persona caminando tranquila y cuando entra a la librería cristiana, ¿cómo cambia ella, no? Cambia, buenos días, hermana, Dios le bendiga. Estaba caminando diferente, ¿no? Estaba relajado. Y cuando entró por la librería, entró al ambiente cristiano y pum, cerró la puerta. Dios le bendiga, sierva, ¿cómo está? El Señor le bendiga y le multiplique, Padre. Sierva, usted tendrá un libro de inspiración espiritual, cambia en su lenguaje. Es decir, tratando de mostrar apariencia. Claro, claro que sí. El Señor le disgusta todo eso. El Señor quiere que seamos nosotros mismos, los de siempre, como somos, como hablemos. No que cuando cojamos el micrófono, vamos a orar. Oh Padre, vengo delante de ti. Oh Señor, como yo, tan pecador. Ven. No, no, hable como usted habla, con sus palabras. No trate de impresionar a nadie. No trate de ser otra persona. Sea usted mismo, porque al Señor le encanta eso. Por eso el Señor dijo, yo no me aparezco como Jesús, porque todos van a decirme cosas. No, yo quiero que ustedes me cuenten qué es lo que les duele, por qué se están yendo, por qué están dándole la espalda al Señor, por qué hay tanta gente que le está dando la espalda a la iglesia, por qué hay tanta gente que le está dando la espalda al Evangelio. Y ellos dicen, ¿por qué no? Estoy decepcionado de mis líderes religiosos, estoy decepcionado de mis gobernantes, y ojo, también estoy decepcionado de Jesús. Le llaman un varón profeta. ¿Se dieron cuenta en lo que leyeron? Un varón profeta. Ya lo bajaron. Ya no es el Mesías. Es un profeta. Se han sentido decepcionados porque a ese hombre le escupieron. Y es chistoso porque este es Jesús que nos enseña a hablar desde nuestras heridas. Cuando Tomás le dijo, Señor, ¿eres tú? El Señor, ¿qué le dijo? Mírame, mete aquí el dedo aquí en el huequito, en la llaga. Es decir, la predicación del Señor son sus heridas. Eso fue lo que hizo por nosotros. Él no las esconde, como nos está tratando de decir esta señora Piraquive. Tapa tus errores, tapa tus cosas, que no se den cuenta. ¿Sí? Que uno, ¿dónde se quite sus cosas, lo que le haya pasado? No cuente los malos testimonios, no cuente que el Señor, que le tocó ir al ejército, eso no lo cuente, cuente otra cosa. Cuente las cosas buenas que le han pasado, las negativas, ¿para qué las cuenta? Eso no es de buen testimonio. Yo creo que el Señor se enfurecería. Al contrario, cuando he contado mis decepciones, mis dolores, es cuando más me he identificado con las personas. Amén. Cuando uno se pone como ejemplo y dice, yo en mi caso, yo siempre oro. Y no me... La gente que empieza a decir, ya empezó a echarse flores, ¿cuándo va a terminar? Me decía un pastor que cuando él se ponía como ejemplo, siempre se ponía como un ejemplo negativo. O sea, que él había hecho algo, pero no en lo positivo. En lo positivo que el Señor se lo exalte, pero en lo negativo. Él decía, estuve en una predicación en Medellín y el pastor principal dijo, cogí el micrófono como lo tengo yo esta mañana y me dijo, iglesia, no sé cómo enseñar, no tengo el deseo de enseñar esta mañana. Mi hijo, que está en Estados Unidos estudiando, me acaba de llamar, está intoxicado por alcohol y drogas. Me llamó muy borracho. Yo me siento destrozado en mi alma por todo lo que le he enseñado. Yo siento que he sido un mal padre. Yo no sé cómo sentarme esta mañana a predicar. Y empezó a llorar. Todo el mundo se miraba, yo decía, pero los pastores no son como si un anciano de la iglesia, un diácono, se paró y oró por él. Le dijo, pastor, nosotros sabemos lo que está pasando su hijo. No se preocupe. Vamos a orar por usted y por él. Enséñenos la palabra de Dios. Todos nos conmovimos por el mensaje que el Señor trajo esa mañana. Pero no lo trajo desde la apariencia. No lo trajo tapándolos, ¿cierto? Disimulando. Sino lo trajo desde su experiencia, su esencia. Todos recibimos un mensaje espectacular ese día. Pero porque las heridas de nosotros hablan de nosotros. Nuestras malas experiencias, las cosas negativas que vivimos, esas también son unos baluartes en las manos de Dios. Una situación dura que enfrentamos es un baluarte en las manos de Dios. Así que estas personas entendieron que Jesús les dijo, estas cosas tenían que pasar, y les explicó en las Escrituras. Jesús es un camino, es que una verdad y una vida. La verdad de colocarse en las manos de Dios. La verdad de exponer la palabra en las manos de Dios. Exponerla toda. Amén. Exponerla toda. Satanás le dijo a Jesús cuando estaba en la tentación: si eres el Hijo de Dios, salta. Y le va a citar este berraco del Salmo 91. Qué insolencia. Al menos se sabe la Biblia, el berraco diablo. Le dije: salta. Porque la Biblia dice, imagínese ser tan cristiano, que tu pie no tropezará en piedra. Ah, lindo. Bonito. Parece sacado como para bendecir al que lo va a escuchar. Parece como colocado, diciendo como que el Señor está como para protegernos, ¿sí? Y me encanta lo que Jesús le responde: Señor Satanás, pero también dice. Esa es la que nosotros tenemos que añadir. Cuando nos viene ese deseo de estar en los lugares más cómodos y decir: pero también dice que no debo tentar al Señor mi Dios. Debemos añadir la palabra "y también dice". No seleccionar los textos que más nos gustan. No señalar simplemente esos. Sino decir: pero también dice que si alguno no toma la cruz y me sigue a mí y se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Yo tengo que seleccionar ambos textos. Y también dice, dijo el Señor. Entonces el Señor les selecciona una, dice que va desde Génesis, todo les va a compartir la verdad. Es una comunidad de la palabra donde se comparte la verdad. Y finalmente llegan a la casa y ellos le dicen una expresión lindísima. Le dicen: Señor, quédate. Yo me he puesto a pensar, yo como pastor, yo como cristiano, cuando llego a una casa, ¿la gente quiere que yo me quede? O la gente: pastor, usted no tiene nada que hacer. Es que me toca ir. Cuando yo estoy con una persona, yo inspiro a esa persona que hable, que se desahogue, que comparta, que me diga: no se vaya, es que usted, con usted se charla tan bueno, con usted uno se desahoga tan sabroso, como que uno siente que aquí puede hablar. O uno dice, empiezan a mirar la hora: pastor, lo que pasa es que, a ver cómo le digo, las niñas, y me toca ponerme a alisarlas, ya nos toca terminar. Nuestra presencia incomoda, nuestra presencia simplemente molesta. O como el Señor, quédese. Y el texto dice, lo obligaron a quedarse. Es decir, Jesús dijo: no, yo no me tengo que ir. Y ellos lo cogieron: no, que venga, que quédese. Y yo siempre me hice esa pregunta: Señor, ¿usted por qué se hizo el duro? ¿Por qué se hizo ahí como el que no quería? Si usted quería estar con ellos, ¿por qué se hizo el duro? ¿Por qué se hizo el de rogar, como decimos nosotros? Porque el Señor nos quiere enseñar que el amor no es obligado. Nadie entra al cielo a empujones. Nadie. Me voy a decir esta frase: nadie entra al cielo a empujones. Usted empuje a su hijo, a empujarlo no va a entrar al cielo. Usted tiene que tener una presencia de Dios tan viva, tan real, que aunque usted no hable, ya esté hablando. Jesús habló la mitad del tiempo, la otra mitad hablaron ellos. Pero mientras él no hablaba, ya estaba hablando. Sus ojos, su mirada, su atención, les decía a ellos que los apreciaba, que les podían contar lo que quisieran y ellos los iban a querer. Es decir, sin hablar ya estaba predicando. Solamente su presencia ya estaba inspirando amor, compañía, verdad. Así que ellos dijeron: no, Señor, ¿qué es ese? Hagamos una comida. Y el Señor partió el pan en símbolo de lo bendijo, lo que hizo en la Santa Cena, ¿no? Entonces aquí tenemos un camino, una verdad en la Biblia y una vida, que es Cristo muriendo por nosotros. Eso fue lo que indica el pan que parte y lo bendice. Si no tenemos esos tres elementos para comunicarlos con nuestros familiares, nuestros amigos, si seguimos guardados en las apariencias, guardados en nuestra iglesia, guardados en nuestra comunidad, ahí no vamos a poder de verdad llevar un testimonio a las personas heridas, lastimadas, como estos del camino de Emaús. No vamos a poder. Tiene que ser una comunidad basada en el camino, en el encuentro, una comunidad basada en la verdad, en la autenticidad, en la realidad y en la vida. Cuando ellos vieron la vida, ¿sabe qué les pasó? Le dijeron al Señor: no, Señor, no se devuelva, que es peligroso. Está de noche, hay muchos ladrones, porque en esos lugares de noche se acostumbraba a robar, como todo el tiempo, ¿no? De noche. Pero allá no había luz eléctrica. Como he dicho, era muy fácil esconderse en algún lugar y salir de noche a un lugar. La gente no acostumbraba a salir de noche. Y ellos se devolvieron de noche porque estaban tan tocados. Se devolvieron no al lugar de su comodidad. Jerusalén era el lugar de su, para muchos, de su muerte. De los 12 discípulos, 11 murieron como mártires. Solamente Juan vivió. Caminaron hacia su propia muerte. Pero no caminaron así como que, ay, no, pero a mí, ¿por qué Jesús me dijo eso? No, Jesús se fue. Nunca en el pasaje les dice que se devuelvan. Ustedes leen y no dice, por ningún lado dice que se devuelvan para Jerusalén. No, yo traté de leerlo, pero no hay ni siquiera una pizca, no. Solamente les comparte la verdad. Solamente es un testimonio real de amor. Se encuentra con ellos en el camino y ellos dicen, me devuelvo. Nada que hacer, empaque otra vez, nos vamos. Pero está de noche, no importa, nos vamos. Pero es peligroso. En Jerusalén nos están buscando, nos vamos. Porque a veces el camino difícil es el camino más fácil. Es el camino más bueno. Y a veces el camino más fácil que hemos tratado nosotros los cristianos de vivir, de enseñar a las personas, venga el Señor, es el camino fácil. Venga, hagamos un trueque. Usted le trae sus pecados al Señor y el Señor le da sus bendiciones. Ese camino fácil que hemos tratado de enseñar, las personas lo resumen como un negocio. Dicen, la iglesia es un negocio. Y el problema es porque nosotros hemos, cuando enseñamos a las personas, cuando les compartimos el Evangelio, nos hemos equivocado. Jesús es un camino, es la verdad y es la vida. Señor, muchas gracias por este pasaje tan hermoso en el que te encontraste con los discípulos. Aquí estamos, Señor. Nuestros errores, nuestras flaquezas. ¿Cuántas veces, Señor, nosotros también nos hemos decepcionado? ¿Cuántas personas, Señor, están afuera de la iglesia decepcionados? Muchas de esas personas que comentan en los círculos de la televisión, en el internet, alguna vez han pasado por una iglesia y les ha fastidiado la hipocresía, les ha fastidiado la actuación, les ha fastidiado que las personas son unas personas en la iglesia y por fuera son otras. Jesús quiere que salgamos al camino. En el camino están las personas decepcionadas. En el camino están la realidad de la vida. En el camino. Es más, en el camino podemos dar nuestras más bonitas enseñanzas, porque son las enseñanzas que van para la vida práctica y diaria. Cuando nuestros hijos pelean, Señor, danos una palabra en ese momento. Cuando hay una situación familiar, en vez de huirle, enfrentémosla, pidámosle a Dios sabiduría, porque esa situación familiar en las manos de Dios puede resultar para el crecimiento de nuestra familia. Esa persona que tanto nos disgusta, esa persona que tanto nos molesta, esa persona también es un Cristo para mí, porque esa persona me implica un esfuerzo espiritual, emocional, en todas las áreas para crecer y madurar, para amarlo, aunque a veces no merezca que se ame. Señor, ayúdanos como iglesia, mi Dios. Tenemos un desafío en Colombia, Padre, tan grande. Las personas, Señor, han llegado al punto que dicen que ya no nos creen. Señor, aquí hay un remanente, un grupo de tu iglesia que dice, Señor, yo quiero salir a mostrarles que Jesús es un camino, es una alternativa. Jesús no es un lugar, Jesús no es un sostenimiento de un negocio, no es, Jesús no es nada de eso. Jesús es un camino y Jesús es un encuentro con Él. Y Jesús le gusta que nos encontremos con la gente, que nos encontremos en los lugares, allí donde ellos están. Jesús quiere que pasemos tiempo allá con ellos, que les preguntemos cómo están. Jesús quiere que les compartamos la Biblia, que le abramos la verdad, que le compartamos de esa palabra de Dios, que le hablemos de Jesucristo, que no le hablemos de un trueque. Jesús no habló de un trueque, que Jesús no hablamos de un intercambio, que hablemos de la verdad, porque el más grande amigo es el que me dice la verdad, y me la dice con amor, y el que me trae vida, que nosotros cuando lleguemos a un lugar llegue la vida, que como dice aquella vieja canción, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Señor, que cuando nosotros lleguemos a un lugar, esa sensación ocurra, Padre Celestial, que haya un cambio en las personas del lugar, que haya un cambio en la habitación donde entremos, Señor, que algo pasa, porque llega a nosotros ese Espíritu Santo que llega a tocar las personas, se va la tristeza, se va la decepción, llega la fe, llega la alegría, Señor. Y no es una alegría que se vive simplemente aquí en el templo, sino es una alegría que particularmente se vive afuera, se vive afuera y se transmite afuera, para esas personas que están dando la espalda a Dios, para esas personas que están hablando mal de la iglesia. Necesitamos enseñarles que Jesús es ese camino, esa verdad y esa vida, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, por nuestros familiares, por nuestros amigos, para que no cerremos los caminos, para que abramos los caminos, para que empecemos a estar por esos caminos, Señor, para que nos encontremos con el samaritano en el camino, para que no pensemos que hay que hacerle un ladito para pasar por el lado, sino que al contrario, ese que está en el camino, ese es mío, ese Dios me lo puso a mí, ese me corresponde a mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, muchas gracias. Dios los bendiga muchísimo.